Esto es un proyecto que en conjunto va a representar una inversión de alrededor de 13 mil millones de pesos en el transcurso de 4 años. Y aspiramos a iniciar superando los tramos críticos y después a tener un tercer carril y después a tener un cuarto carril. Es decir, que en el transcurso de 4 años tengamos una carretera de 4 carriles que vincule a Chihuahua con el puerto de Guaymas.